vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Comunidad Abierta. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey. El programa de Radio La Minga que busca, como decía la intro, crear un puente entre las comunidades y las instituciones. No cree usted. Acá charlamos un poco con las instituciones. Por estar enfrente no dignifica. Vamos hablando, sabemos qué están haciendo, para qué se están preparando. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos. Hoy vamos a hablar con municipalidades, también con museos. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde. En un ratito nomás nos vamos a estar comunicando por los talleres de huerta que se están haciendo en la municipalidad de Valle Hermoso. Pero antes voy a decirles que ustedes también se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos de la radio. Está el fijo, el 03548-497-812. El teléfono móvil, el WhatsApp para mandar mensajitos, está el 3548 también 597634. Te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. También están las redes sociales de la radio, Facebook La Minga FM 94.7 e Instagram Radio La Minga 94.7. También nos encuentran en la página web radiominga.org.ar, donde pueden escuchar la radio en vivo. Pueden también revisar y repasar notas de distintas instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. Que no soy yo. Y mandar mensajitos desde el mensajero online. Estrella. Y por último, nos encuentran físicamente en la avenida San Martín 357, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Yo soy aquel que no soy yo. Así que tienen todas esas formas de comunicarse con nosotros, todas esas formas de estar en contacto. Como les dije, ya en un ratito arrancamos este programa de este 25 de octubre. Bastante pesadito, bastante caluroso. Vecino, reflejo de una. Todo parece indicar que más tarde podrían caer unas gotas, pero bueno, no sabemos todavía. Todavía se ve bastante sol. Que no soy yo. Vamos a arrancar el programa de hoy con un tema. Vamos a escuchar a Charly García haciendo Hablando a tu corazón. Oh, vecino. Y ya estamos arrancando nomás nuestro programa de hoy. Ya estamos en comunicación con Gastón Otonello, que nos va a contar sobre el taller La Huerta Nos Alimenta, que sale de la Municipalidad de Valle Hermoso. Bienvenido, Gastón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, acá todo bien. Gracias por entendernos y darnos unos minutitos nuevamente de tu tiempo. Qué bueno tenerte acá de vuelta. Para contarnos cómo va ese taller de huerta. Ya que este es el último taller que cerraría el ciclo, y aprovechando la situación internacional, nos ubicamos en el del área de clima. Está celebrando la Dirección General de Agroecología, que es una institución quizá poco conocida, pero que es una institución que depende de Nación, digamos, que donde se le está dando más visibilidad a la agroecología y todo lo que... Digamos. Ahí estoy tratando de ver cómo va la comunicación, porque medio que se entrecorta en el medio. Ay, creo que vamos a probar suerte. Pero me contabas que este ya era el último de los talleres. ¿Cuántos se realizaron ya? Este sería, creo que es el sexto, y vamos a finalizar con el principio, en realidad, que es la autoproducción de semillas propias, digamos, para ir mejorando también ese aspecto tan importante de la huerta, que muchas veces uno vuelve a iniciar de cero porque trae las semillas de afuera y no está generando evolución también en sus semillas, ¿no? Claro. Claro, no, digamos, una vez que terminaste, que cosechaste, no te queda nada que volver a iniciar a comprar semillas. Claro, a comprar, o bueno, a esperar una semilla que venga de otro lado, ¿no? Que muchas veces, después a veces no depende de nuestro tiempo, o tampoco sabemos bien cuál. Entonces, ir produciendo nuestras semillas es una tarea muy importante para evolucionar en la agricultura, digamos, y ir mejorando nuestro espacio, ¿no? Claro. ¿Y a qué se refiere con la autoproducción de semillas? Con esta posibilidad, digamos, de que uno pueda producir sus propias semillas, pero para producir sus propias semillas, tener diferentes criterios o diferentes tips, cosas importantes a la hora de seleccionar nuestras plantas madres, es lo que vamos a charlar en el taller. Uh-huh. Porque bueno, hay muchas especies que entre sus variedades se pueden mezclar, hay otras que no, hay mucha información también ahí para desandar en lo que es la producción de semillas. Claro, es más complejo de lo que parece. Sí, de repente también porque, bueno, y se pulsa también esta gran biodiversidad que se está viendo en las huertas, entonces ahí hay que tener quizá más cuidado porque empiezan a aparecer muchas plantas que son de familias cercanas y que a veces sí pueden hibridarse, mezclarse y nosotros estar no generando una buena semilla. Claro, acá está. Una semilla pura. Uh-huh. Acá en el flyer que se utiliza para difundir el taller estoy viendo justamente eso, criterios, uno de los ítems a charlar es la selección de plantas madres, ¿es esto a lo que te referís? Claro, claro, que bueno, a la hora de identificar plantas madres depende mucho de la especie, lo que más claro, depende de la lectura, de buscar rápido, que de buen tamaño de cabeza, los criterios van siempre, tanto que usa de repente las especies, pero hay algunas generalidades como para dar y que es importante irlas teniendo en cuenta porque de repente la selga y la remolacha se mezclan entre ellas, entonces habría que dejarla florecer un año una y otro año otra, ¿no? Como para no tener combinaciones que después también nos desfavorezcan, porque después no sabemos si tenemos remolacha o acelga. Claro, claro. Otro de los ítems que me llamó la atención es la importancia de la semilla local y criolla. Claro, bueno, siempre hablamos de ese punto porque creemos que la, bueno, no creemos, ¿no? Sabemos que las semillas tienen una lectura del ambiente, del lugar donde vive, de donde se criaron, digamos, donde su madre salió. Bueno, muchos de nuestros pueblos originarios dicen que no solo leen el ambiente, sino que leen todo, ¿no? La semilla trae una información de años y años, años atrás, digamos, y siempre va leyendo la naturaleza, por lo cual, si las semillas son producidas en el lugar donde van a ser usadas, siempre van a estar más fuertes, más vigorosas, van a responder mejor, y además van a tener esa posibilidad de ir como evolucionando, porque uno va a ir seleccionando y ya nunca se termina de seleccionar plantas madres, siempre va a ir buscando cómo mejorar hasta que tenga una semilla que le dé algo que espera, pero al principio es complejo, digamos, de 10 lechugas van a salir 2 o 3 buenas y esa habrá que seleccionarla y ir trabajando sobre eso, digamos. Uh-huh. Es lo que rescatamos que es importante porque pasa esto de repente que las semillas vienen de otro lado y acá no funcionan. Claro. O no germinan rápido o no están adaptadas. Entonces, eso mucho tiempo fue tomado como un factor quizás no tan importante por esto de que la semilla venía o que la semilla en algún momento va a aparecer. Pero cada vez creo que se da más cuenta que también la importancia de la calidad de la semilla. Hay veces que se compra semillas de una forrajería y no viene muy buena tampoco. Entonces, depende de nosotros saber cuál es nuestra la calidad de la semilla. La cultivamos nosotros, vamos a tener esa certeza, ¿no? Claro. Son todas herramientas muy útiles que por ahí no teníamos en cuenta o no se tiene en cuenta a la hora de arrancar una huerta y que una vez que las aprendés son algo muy valioso para el futuro de una huerta. Claro, sí, ¿no? Yo siempre digo las semillas, eso también no tienen un precio porque también es algo que vos adquirís una vez y si vos la reproducís y sabés seguirla, nunca más. Y yo digo la magia que tiene también de que uno la puede transmitir generaciones, ¿no? O recuperar una semilla de mi abuela o poder darle una semilla a mi nieto, ¿no? Claro. Que transfiera también y que siga rodando ahí. También es bueno, increíble porque, bueno, hay muchas semillas que se han encontrado en muchos lugares por muchos años, ¿no? Claro, sí, justamente estaba leyendo eso, la cosecha y almacenamiento y vida útil de las semillas, porque por ahí alguien que, como yo, que está bastante ajena a todo el mundo de la huerta, piensa que, bueno, que la semilla cumple un ciclo y ya está, o la verdad no sabía lo valioso que es tener una buena semilla. Claro, ahí generalmente hay unas normas general, unos años más o menos estándar que se hablan de lo que puede durar una semilla de cada especie, pero claramente cuando uno mejora su forma de almacenar o su forma de cuidar esa vida que está ahí latente, tiene posibilidades de que esa vida dure más tiempo y dure mejor, digamos, con más vigor también. Claro. Porque a veces germinan, pero ya van perdiendo igual fuerza. Claro. Bueno, estos son todos los temas que se van a ir charlando en este último encuentro, ¿no? Sí, más o menos hicimos un paneo bastante general. La idea va a ser también poner en práctica esto de diferenciar bien cuáles son las plantas, porque hay unas plantas que tienen posibilidades de cruzarse entre ellas y hay otras plantas que no tienen posibilidades, son muy pocas las posibilidades de cruzarse. Uh-huh. Y son las que más nos dejan seguro a la hora de decir, bueno, voy a cosechar esta semilla y no se me mezcló con nada. Claro. Entonces, bueno, irlas identificando esas familias y esas especies también va facilitando la recolección, el trabajo que uno puede ir planificando con respecto a la semilla. Claro. Y todos estos buenos talleres que se fueron dando, ya este es el último, como decías, pero bueno, han generado un grupo o se va variando la gente que viene acá a taller en específico, o ya crearon un grupo bastante firme. Hay un grupo que funciona bastante desde el inicio, digamos, que tiene también un grupo de WhatsApp donde vamos siempre acompañándonos a través de los momentos que no estamos en las participaciones, ¿no? Pero siempre es abierto a que se sume a gente que pueda participar también, que pueda comentar su experiencia, ¿no? Porque mucha gente también que ya ha cultivado semillas en esta zona. Así que es también, bueno, una especie de fiesta, ¿no? Porque es como es el cierre, la idea es que la gente se pueda llegar. También ir generando esos lazos de huerteros y huerteras que vaya fortaleciendo la red de la zona, porque hay perspectivas de producción o de producir propio alimento, si puede. Hay muchas condiciones en esta zona como para que uno arranque, digamos, así que creemos hay que seguir pulsando. Creo recordar, vos corregime, no tengas ningún problema en corregirme si estoy metiendo la pata, cuando hablamos de en la vez pasada, que podía llegar a haber un intercambio de semillas entre la propia gente que atiende a los talleres. Sí, justo el taller ese que habíamos hablado era el inicio de la siembra primavera-verano. Uh-huh. Y propusimos el intercambio y varios vecinos sí llevaron sus semillas. También yo particularmente conformo un grupo de semilleros de Punilla que está impulsado a través de un proyecto de INTA donde un grupo de personas estamos considerados casas de semillas y donde también siempre estamos trabajando en cómo poder amplificar nuestra cantidad de semillas que puedan estar disponibles para la gente de la zona, digamos. Claro. Y semillas autóctonas, digamos, locales. Claro. Semillas que vienen producidas acá por, digamos, tenemos varios personajes en Punilla que vienen rastreando semillas desde años y las vienen compartiendo y las vienen mejorando, entonces también es valioso rescatar a esas personas que vienen haciendo ese trabajo, digamos. No es que hoy en día también hablamos de que conseguir semillas locales es algo difícil, digamos, en realidad ya hay bastante que se viene empapando en ese tema. Claro, es un camino largo. Sí, además es como un poco coleccionista, ¿no? Como te empezaba a ver también que hay muchas variedades, diferentes colores de tomate, diferentes sabores, ¿no? Como claro, una me empieza a encontrar tanta biodiversidad que se engancha. Sí, me imagino que una vez que entras en el tema es medio difícil de parar. Sí, tenés que ver qué vas a sembrar, porque ya después tenés tantas semillas que tenés que elegir, un año sí esto, este año no. Claro. Bueno, Gastón... Pero bueno, siempre... Sí, lo importante es seguir haciéndolo, me imagino. Sí, y sosteniendo esa vida, digamos, ¿no? Porque la semilla es vida pura, ahí en pulso. Ajá. Uh-huh. Entonces, Gastón, ¿cuándo es este último taller? El taller sería el sábado a las 10 de la mañana en la Dirección de Ambiente de Valle Hermoso, que es el ex vivero Manitos de Barro. Y bueno, los esperamos ahí a las 10, seguro con mate, con lo que sea para compartir y bueno, que sea bien amena la charla. Excelente, buenísimo. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros nuevamente y esperemos que nos encontremos en algún futuro para seguir hablando de las semillas, de la producción de huertas y que siga habiendo muchos talleres más. Bueno, sí, la idea también desde la Municipalidad de Valle Hermoso es darle continuidad a estos talleres, así que esperemos que el año que viene también se sigan rondas para que, bueno, tengan la posibilidad la gente siempre de animarse ahí a seguir sembrando. Excelente. Bueno, muchas gracias, Gastón, y suerte.

¿Quién es? Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad abierta. Noticias, actividades, novedades, agenda. Las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo. Las instituciones. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta, por La Minga, 94.7. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Ya estamos de vuelta, ya estamos en el segundo bloque de Comunidad Abierta y estamos ya en comunicación con José Espada de el Museo Ambato, de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Bienvenido, José. Hola, Sofía. Saludos a la comunidad de Comunidad Abierta, valga la redundancia, de Radio La Minga. Bueno, interesante propuesta la de ustedes, ¿eh? No, bueno, gracias y gracias por atendernos y darnos unos minutos para charlar una vez más con el Museo Ambato para saber en qué anda, cómo se encuentra trabajando, qué puede contarnos. Bueno, seguimos muy activos en nuestros trabajos, con muchísimas actividades. La verdad que muy satisfecho porque, bueno, hicimos como un trazado a principio de año y, bueno, uno llegando casi a esta altura, es como que va sacando las primeras conclusiones. Creo que no nos equivocamos en plantear que va a ser una actividad bastante ardua y con impacto en la comunidad. Uh-huh. Ya, digamos, la asociación tiene de su fin principal es el trabajo en el museo, donde tenemos, bueno, compañeros que están trabajando más activamente que otros, de acuerdo a los niveles de responsabilidad. En mi caso, bueno, yo soy miembro del equipo directivo del museo y también presidente de la asociación de amigos, tengo mayores responsabilidades. No significa que trabajo más porque realmente hay un equipo muy muy potente de personas, Mari Curetti, Eduardo Garbino Guerra, Luciana, hay un equipo de por lo menos 9 o 10 personas que son las activas, bueno, están dando, como digo, su fruto. El sábado pasado tuvimos un taller, por ejemplo, de arte textil, uh-huh, costura y trama, que lo dio la profesora Ana Belén Benavides, que está en la muestra, incluso en este momento todavía habilitada en el museo. Sigue para poder verla. Buenísimo. Sí. Y había, la verdad, que la expectativa, más gente de la que pensábamos que iba a haber, interesada, y bueno, por un lado estamos con este arte, y en la sala contigua estamos recibiendo un contingente de estudiantes de un CERN, no recuerdo, creo que de Saldana, localidad, uh-huh, de 60 chicos que venían del secundario, porque bueno, venían a visitarnos y hacer la visita, que es otra de las cosas que estamos haciendo, y en esta época del año se multiplican, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente de fuera de la localidad que está viniendo a trabajar y a ver la muestra, y bueno, como decimos nosotros, siempre haciendo experiencia, porque el museo no es para verlo, sino para hacer experiencia, ¿no? Claro. Creo que lo distinto de este museo, además de que el guión, que es de gestión comunitaria, siempre lo recuerdo, es de gestión comunitaria, si bien podemos decir que el ámbito es municipal, porque la casa es el municipio, la colección está escrita en nombre del municipio y también de la asociación, tenemos la delegación por parte del municipio, que somos una asociación civil nosotros, entonces decimos que es de gestión comunitaria. Claro. Entonces, en este trabajo que venimos llevando junto con el municipio, muy fuertemente trabajando con ellos, obviamente estamos dentro de la grilla de las opciones culturales y turísticas de la Municipalidad de La Falda, y a través de cada una de las cuestiones que nosotros afrontamos, lo hacemos en conjunto con el municipio. Algunas cosas por ahí son propuestas del municipio, otras son propuestas nuestras, pero terminan siendo las actividades conjuntas que se difunden. Uh-huh. Y bueno, el tema de los trabajos con las escuelas, este año se está haciendo de forma muy fuerte. Los profesorados de la zona también, es muy importante para nosotros, además de los primarios, los secundarios, los jardines de infantes, los profesorados, porque obviamente que son las personas que están encargadas de seguir formando otros ciudadanos. Claro. Y decimos que emoción no es para ver, sino para tener una experiencia, porque nuestra experiencia de más de 20 años de trabajo es también parte de lo que nosotros le contamos a la gente que viene, ¿no? Por donde hemos transitado en todos estos años, y lo que es para nosotros el poder trabajar en que este sea un lugar seguro en contra del tráfico ilícito de bienes culturales, que sabemos, como les decía creo que en la última entrevista, uh-huh, que está dentro, primero viene digamos, dentro de los grandes delitos internacionales, la venta de armas, luego viene todo lo que tiene que ver con, creo que las drogas, y luego viene el robo de arte. El arte, el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Que a nivel internacional son como las tres fuentes de divisa de enorme cantidad de dinero que se mueven a través de, obviamente, de los grupos que se dedican a esto, ¿no? A las mafias, digamos. Entonces, el hecho de que en La Falda tengamos un museo que esté bajo el amparo de la Ley Nacional 25.743, que es la última ley, que ya tiene más de 20 años, que regula y da claridad, porque todos los tenedores de colecciones arqueológicas o paleontológicas o cualquier cosa derivada del subsuelo argentino, tienen que declarar sus colecciones y están en un lugar, que es en el INAPLE, que es el instituto encargado de esto, y tienen que registrar sus colecciones, da un paraguas de seguridad. Claro. Y nosotros como vecinos de a pie, que estamos en una asociación, le contamos esta lucha, por un lado. Y por el otro, bueno, obviamente, plantearnos nuestra identidad como pueblo, ¿no? Como nación. Aquí, les decía, cada vez que vienen los chicos, esta relación que hay con la alimentación, por eso se llama el resguardo de la semilla, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, distinta a la que hoy manejamos como seres humanos a nivel mundial, ¿no? Claro. Esto es, vos, digamos, la visión de los pueblos originarios, que éramos parte del todo, éramos parte del sistema. Nuestra visión es muy etnocéntrica, todo es para satisfacer al hombre, de hecho es lo que nos está pasando con los recursos naturales, ¿no? De pensar de que todo es para satisfacción del hombre cuando somos una especie más. Entonces eso también se ve allí. Y terminamos siempre este recorrido, por eso además de pensarnos y repensarnos nosotros como pueblo, nos repensamos desde el punto de vista de nación también, en estos cambios que deberíamos hoy plantearnos, que hay, de hecho, hay muchísimos grupos que lo están tratando de hacer, de ver qué comemos, de poder tener esta soberanía alimentaria, no depender de los grandes grupos que quieren incluso ahora patentar la semilla y que todo sea transgénico, porque obviamente eso da control sobre la alimentación, el hecho que haya que comprar una semilla transgénica, así que vos no puedas tener diversidad en tu alimentación y depende de una empresa. Claro. En contraposición con nuestros pueblos todavía originarios, que en Argentina se dan y también más fuertemente en la zona de Bolivia, Perú, México, donde se conservan las semillas en estado, digamos, de poder ser año tras año sembradas, con la diversidad enorme que tiene, muy distinta a la que nosotros tenemos como seres modernos, ¿no? Como humanos modernos, donde pensamos que en el supermercado están los alimentos. Claro. Así que bueno, cada vez que hacemos esta visita salimos y siempre podemos proyectar, y proyectamos de hecho la gente que sale cambiando su forma de mirar las cosas. Justamente. Creo que en este sentido el etiquetamiento de alimentos, viste que es una ley que se tiene que reglamentar, bueno, va como en este sentido, de esto de poder controlar qué comemos, qué tiene, etcétera, y qué cambios podemos realizar, ¿no? Claro, justamente hablábamos de eso hace unos minutitos con Gastón Otonello, que está realizando un taller de huerta en casa, digamos, en la Municipalidad de Valle Hermoso, y hablaba justamente este último encuentro de recuperar la semilla criolla, la semilla local, cómo autoproducirla. Así que sí, justamente Bueno, eso nada más te comentaba, cómo tiene relación que ahora, bueno, tratemos de tomar un poco más lo nuestro, recuperarlo. Sí, yo creo que incorporarlo, digamos, al acervo de estas cosas que uno puede imitar de los pueblos originarios, ¿no? Obviamente que todo ha evolucionado, nadie dice que todo lo de antes era mejor que ahora, ni que hay que volver a ser como antes. Lo que hay que es, hay que, a través de este ejercicio de la memoria, como nosotros le decimos a la visita al museo, ejercitar la memoria para traer lo ausente al presente y poder cambiar nuestro tiempo actual. Entonces, esto de poder, a ver, que cada familia, si tiene un poquito de tierra, que tiene un deseo, yo tenía un abuelo mío que era, yo siempre me acuerdo de él y digo, ¡para loco! Pensaba yo, un abuelo mío en Capital Federal era italiano, y él en su azotea, que no tenía un solo metro de tierra, él se había armado su huerta, ¿viste?, con tierra, y él cultivaba tomate, lechuga, pimiento, zapallito arriba de la azotea en plena Capital Federal. Ellos, indudablemente, que del pueblo donde venía, habían mamado que dentro de su cultura había que producir sus alimentos, había que aprovechar, pero no porque no había que comprarlo, sino porque ese era un poco la garantía del sustento de un alimento puro, porque lo controlaba uno, con que lo regaba, cuál era la semilla, y que indudablemente formaba parte de la alimentación familiar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es como ir recuperando. A veces no podemos tener todo lo que consumimos. Bueno, es ideal, hay muchos emprendimientos de unidades que por ahí sí lo pueden lograr, pero hay que tener una extensión grande. Pero vos te podés tener un montón de cosas en tu hogar a poca escala, tal vez, y que sean parte de la dieta. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Claro, sí, totalmente. Y bueno, es el trabajo del Museo Ambato, creo que también va por ahí, de la recuperación, y también el trabajo que decías hace unos segundos de demostrar también esa parte de por qué está la Asociación de Amigos del Museo Ambato, por qué, cómo se llegó hasta ahí, toda la historia también está buena para tener en cuenta y tener presente. Sí, indudablemente que todos estos temas son unidos y nos ha costado muchísimos años de procesarlo. A veces lo contamos todos juntos, pero nos ha costado años y años de poder trabajar cada uno desde el lugarcito que nos ha tocado. Yo soy docente y hay otros que son abogados y otros que han trabajado en la administración pública, otros tienen negocios, etcétera, de las distintas detracciones. Y decir, bueno, se puede, si hay una decisión de un grupo de ciudadanos, hacer algo por mejorar. No todos podemos hacer todo. Eso también es un tema. Dice, porque ustedes que están ahí, ¿por qué no se dedican, no sé, a la autovía, o lo que pasa en La Pampa, o lo que pasa con las esculturas, no sé de qué lugar? Y hay muchísimas cosas de la realidad que uno podría hacer, pero en realidad uno tiene que optar en dónde puede trabajar. Claro. Nosotros hace muchos años que optamos en poder mantener a flote este patrimonio para todos los argentinos, porque nos tiene que ser como el legado de eso que alguna vez nuestros antepasados hicieron y que hoy nos enseñan en tiempo presente. Cómo cultivar, cómo guardar, el amor que tenían por la tierra, el amor que tenían por la semilla, el respeto que tenían por sus antepasados. Ahí uno puede ver la urna funeraria, el arte, eran realmente en cuestiones cotidianas, eran verdaderos artistas. Entonces, obviamente que la cotidianidad, no hacían cuadros para exponer, pero hacían ánforas para guardar sus semillas, o para tener agua, o para colocar los restos en una funeraria de las personas que fallecían, pero lo hacían con arte, porque el arte era parte de la vida. Entonces, ese ha sido nuestro legado, y hoy lo que queremos hacer es compartirlo con nuestra comunidad. Por eso que está abierto todos los sábados el museo, todos los sábados se abre de 10 a 13, y de 15 a 18, es un gran logro para nosotros, implica, a veces abrimos el museo y vienen 5 personas o vienen 50, pero bueno, la idea es que todos los sábados está abierto. Después estamos abriendo de acuerdo a las visitas, porque eso ya hay que hacerlo, hay que contactarse previamente fuera del sábado para poder habilitar esta visita a la delegación de La Falda, con un convenio que tenemos con la municipalidad, las escuelas de La Falda de todos los niveles, y para el resto de las escuelas de toda nuestra zona, hay que contactarse y poder armar con ellos una visita. Uh-huh. Así que bueno, estamos en mucho frente, hemos terminado un proyecto también muy importante para nosotros, que fue a través de la iniciativa de alguno de los compañeros del grupo, de este grupo, estuvo trabajando con nosotros Carlos Martín, historiador y profesor de la universidad ya jubilado que vive en La Espalda, con Benjamín Mandamur, con José Barraza, armamos como un grupo de trabajo en el cual desde el museo le damos una serie de textos en cada una de las efemérides patrias para poder traer al presente la presencia de los pueblos originarios, su trabajo y su accionar en la lucha por la independencia de nuestro país. Claro. Que están un poco invisibilizados o mezclados en la historia, pero bueno, obviamente el primero que luchó por su independencia fueron los pueblos originarios. Y en nuestro país en particular, el momento de la lucha contra el español, los pueblos originarios participaron en la lucha por la independencia, junto con los esclavos negros, también podríamos decir, y con los gauchos, que a partir del mestizaje eran, digamos, quienes eran los gruesos de nuestro primer ejército. Entonces este año, en cada una de las efemérides, fuimos generando distintos textos que trabajamos en cada una de estas fechas claves. Fuimos, por ejemplo, 20 de junio, 17 de mayo, la última fue de octubre, el 12 de octubre, que incluso cerramos con una de las escuelas, nosotros hicimos un cierre en un SEDMA, el SEDMA acá que está en la Escuela Mateo Molita, en SEDMA La Falda, hicimos un cierre con los chicos donde estuvimos trabajando esta fecha, para que, bueno, seamos quienes, los argentinos, los jóvenes, puedan revisar esto que a veces ha quedado un poco invisibilizado, de qué pasó en el momento de la conquista, digamos, española. Claro. ¿No? Con sus oscureces, con sus cosas oscuras y sus luces, ¿no? Porque, bueno, obviamente la historia hay que analizarla, criticarla y ponerla en tela de juicio y poder sacar nuevas conclusiones, ¿no? De eso se trata el poder tratar y salir adelante como país, ¿no? Habiendo saldado todas estas cuentas. Totalmente. Y, bueno, entonces este proyecto de estos textos, ¿ya lo publicaron? ¿Están pensando en publicarlo? ¿Sabes lo que hemos hecho? En primer, hemos generado un montón de contenidos que se fueron difundiendo a través de los grupos de WhatsApp, nuestras redes sociales, enviamos a las distintas autoridades, directores de escuela, gente conocida, como para, de vuelta, hacer un pie en cada una de las fechas que consideramos más icónicas. Claro. Y en el cierre, tenemos ya material escrito, fílmico, etcétera, donde vamos a generar para el próximo año, que vamos a retomar el segundo año, porque lleva 3 años este proyecto, para poder generar contenido y que nos sirva a nosotros el momento de poder, ya sea difundir en las redes o ir a las escuelas con algún material ya trabajado desde lo que hicimos este año. Claro. Ese fue un proyecto, creo que, importante. También tuvimos una linda repercusión cuando creo que la última vez hablamos del concierto de música barroca. Así es. Eso fue la última vez que creo que estuvimos hablando. Sí. Hablamos sobre esto, tuvo una buena concurrencia. Es un grupo muy interesante porque era el barroco latinoamericano, el barroco americano, ya que son obras escritas al momento de que las misiones jesuíticas trabajaban en las colonias, ¿no? Y particularmente una de ellas, porque bueno, nos explicaban los músicos, que son todos músicos de primera línea que han dado incluso la vuelta al mundo con lo que están haciendo, no de todas las comunidades pudieron rescatar, digamos, música, porque algunos pueblos no tenían la costumbre de guardar sus archivos y sus cosas escritas, etcétera. Entonces nos quedó, no recuerdo cuál es la comunidad en particular, de la cual es donde está la mayor cantidad de música, letras, bailes, etcétera. Entonces la verdad que pasamos ese día una jornada muy linda, que también tenemos material, ¿no? Son muchos materiales que necesitamos como darle forma. Y en algún momento vamos a armar algún canal o algún medio de poder difundir todo lo que tenemos a través de estos años. Claro, estaría muy lindo porque pasan muchas cosas en el museo y por ahí uno pestañea y ya se las pierde, y está bueno el registro, guardarlo, saber qué pasó, qué queda ahí. Sí. En poco tiempo más vamos ya, tenemos que definir la noche de los museos, tenemos que definir varias actividades que ya vamos a aprovecharlas a ustedes para invitar a la gente en breve, para que, bueno, sepan que hay distintas opciones. También estamos poniendo en marcha, porque tenemos el carromato municipal, y carromato es este que ha ido por distintos lugares en La Falda con libros. Claro. Ya tenemos en el predio, así que ya tenemos una persona que empezó a habilitarlo. Si van al museo, los chicos van a poder leer ahí, tenemos libros para que puedan leer en el parque. La verdad que está muy interesante la propuesta para que se den la vuelta alguno de estos sábados. Claro, y como decías al inicio, que tienen como una guía donde van acomodando todos los eventos del año, y que a esta altura, ya mirando para atrás, uno ve la cantidad de cosas que pasaron. Me imagino que ahora tienen que mirar todas las cosas que van a pasar durante la temporada primavera-verano. Sí, tenemos que armarlo, pero como todo eso implica un presupuesto, claro, que vamos a tener que tenerlo en cuenta, y seguramente vamos a hacerlo en breve y nos contactaremos con ustedes para poder realizarlo, ¿sí? Sí, por supuesto, acá vamos a estar con los micrófonos y el espacio abierto para poder hablar con ustedes nuevamente, así que José, muchísimas gracias y bueno, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias Sofía, al programa Radio La Minga, saludos, y bueno, en cualquier momento nos volvemos a ver. Te agradezco yo por difundirse, que están haciendo una labor muy importante, así que bueno, hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hoy pasada la palabra de José Espada, de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. Así los encuentran en sus redes sociales también para ir a chusmear todos los registros de las cosas que fuimos hablando. Los encuentran así, Asociación Amigos del Museo Ambato en Facebook y también en Instagram. No dignifica ni significa estar enfrentado. Nos vamos a un tema, vamos a escuchar a Andrés Calamaro y vamos a la tanda. Quiero igual.

recuerdos que yo tengo me lastiman enterito todo el cuerpo, y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar. Voy a gritar, se me vuelve a cuitar el alma, el dolor ya pasará. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Estamos ya en el tercer bloque, sí, en el tercer bloque de Comunidad Abierta de este martes 25 de octubre. Y ya estuvimos hablando con Gastón Otonello de los talleres de huerta dictados en Valle Hermoso. Estuvimos hablando con José Espada de la Asociación de Amigos del Museo Ambato. En unos minutitos nomás ya vamos a estar hablando con el área de cultura de la cumbre. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Y también hablando de museos y de municipalidades, bueno, vamos a estar hablando del museo, con el Museo del Cómic también. Vecino. Así que programa completo en Comunidad Abierta. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Recordamos que se pueden comunicar a la radio en los teléfonos al fijo al 3548-497-812. Al móvil, al WhatsApp de la radio al 3548-597634. Que también nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio La Minga 94.7 y en Facebook como La Minga FM 94.7. Ahí nos siguen, nos comentan, le dan me gusta, mandan mensajes. Es lo mío, yo dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo. Recuerden también que estamos, bueno, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y que esta está abierta. Abierta hasta desde las 5, desde ya hace un ratito, y hasta las 20. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y bien, mientras esperamos comunicarnos con el área de cultura de la Municipalidad de La Cumbre, vamos a escuchar un temita más y, bueno, a esperar que venga la lluvia. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Donde el río se acabará yo. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahora ya estamos en comunicación, después de que pasara un poco de Spinetta, hablando con Charlie Spinelli del área de cultura de la Municipalidad de La Cumbre. Bienvenido, Charlie. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá todo bien, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo para charlar acá en Comunidad Abierta. Lo que hacemos es hablar con diferentes instituciones, con diferentes partes de las instituciones, para saber en qué están haciendo, en qué se está trabajando, en qué anda el espacio de cultura de La Cumbre. Bueno, te paso a comentar. Nosotros tenemos, dos salas, la sala Luis Berti y la sala Carafa. En la sala Carafa recientemente se ha inaugurado un microcine, donde se están realizando ya eventos musicales, de teatro y algunas películas. También estamos armando en la misma sala un museo de historia y patrimonio de La Cumbre a nombre de Francisco Capdevila, el anterior director de cultura, que falleció hace un tiempo. Y bueno, la idea es inaugurarlo ahora el 30, en el 30 de octubre, que es el Día de la Cumbre, ¿no? Ah, es el Día de la Cumbre. Exacto. Ya preparando los festejos, entonces. Sí, estamos contra reloj, porque también se va a preparar, se va a presentar la cartelería de Poblado Histórico. Excelente. Y bueno, se inaugura esta sala con, me imagino, con registros, con un poco de historia de La Cumbre. Sí, un poco de todo, tiene un poco de todo, y mismo estoy recibiendo material y posteriormente también voy a seguir recibiendo material, ¿no? Ya sea fotográfico, cuadros recuperados, elementos que formaban parte de La Cumbre. Claro, ¿todo donado por los vecinos? Sí, por vecinos, sí, vecinos e instituciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué bueno y qué importante tener un espacio para contar la historia del pueblo. Sí, totalmente, porque aparte es un lugar de salvaguarda, ¿viste? Donde vos ahí ya sabés que va a estar ahí, está inventariado, protegido. Entonces sirve para formar a toda la gente que viene para que conozca un poco de la historia de La Cumbre y también para las escuelas, ¿viste? Los alumnos, claro, que conozcan un poquito más. Y queda permanentemente. Sí. En este espacio físico va a quedar permanentemente armado. Excelente. ¿En qué más andan? Básicamente, estamos ahí tramitando también con el tema de cine en las salas, que eso va a demorar un poquito más. Y después con eventos, la verdad que tenemos eventos todo el año, y este año también tuvimos muestras en la sala Carafa la Grande, eventos todo el año, y esto estuvo muy bueno porque es un muy buen caudal de gente que viene de localidades vecinas a gente de Córdoba, Rosario. Claro. Así que está romper un poco la estacionalidad, ¿no? Sí, por lo que se ve acá desde las redes del área de cultura, constantemente hay actividades, no hay un fin de semana sin que haya alguna actividad. Sí, totalmente. Sí, es un trabajo arduo, pero también se nos facilitó porque tenemos en el microcine equipado, ¿no? Con sonido, proyector, todo que se gestionó con Nación. Entonces eso nos permite, digamos, producir un poco más, ¿no? Claro, ya tener el espacio, claro, ya teniendo el espacio asegurado, es verdad, se facilitan un poco las cosas, pero lo mismo tener todos los fines de semana completos es, la verdad, un trabajo enorme. Sí, la verdad que sí, y bueno, nosotros más o menos, yo digo que nuestro cronograma más o menos hasta diciembre ya lo tenemos hace rato, digamos. Pueden variar algunas cosas, pero generalmente laburamos con un cronograma largo, digamos, con una proyección larga. Claro. O sea, ya tenemos, no sé, 4 muestras para el año que viene. Las muestras, por ejemplo, que vinieron unas chicas de Venado Tuerto, de La Falda, vendrán de Yardino también. O sea, también la idea es convocar artistas de lo que es Punilla, ¿no? También. Así es, está bueno. Sí. También difundir un poco lo que pasa acá, que por ahí no, no lo registramos un poco. Y no, tal cual. Y también está bueno eso que contabas de romper un poco la estacionalidad con actividades todo el año, pero me imagino que se están preparando para lo que parece ser una gran temporada. Sí, mira, si bien para mí va a ser una excelente temporada, en lo que se vio durante el año, por lo que todavía no contabilicé, porque nosotros contabilizamos la gente que entra como para en un año para saber qué caudal se mueve, ¿no? Y a veces te entran 50, 100 personas un día que vos decís, no debería haber nadie en el centro, ¿viste? Claro. Y eso está bárbaro. Y lo que se ve que los fines de semana, hay todos los fines de semana hay gente que viene a visitar. Así que es como que ya es distinto el vacacionar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me imagino también, bueno, tener actividades esto a mitad de semana, por ahí una cosa que durante el año es más tranquilo, me imagino que también estar preparados para todo eso. Sí, sí. A ver, vos cuando preparás algo, digamos, media semana o durante, no, digamos, lo no comercial que serían los fines de semana cortos, que hoy por hoy para mí cambió, eso hace que circule gente, primero de otros pueblos, que es lo más cercano, y después gente que vos ves que vienen a eventos particulares, como el evento del jazz, que hicimos un ciclo de jazz con el circuito argentino de jazz, y la verdad que fue muy bien, a sala llena prácticamente todos. Claro. O sea, y eso denota que viene gente de otros lados que vos decís, wow. ¿De otros lados te referís a localidades cercanas o más no, allá? No, bueno, y para ese evento específico te vienen de Córdoba, claro. Un poco más lejos, ¿no? Uh-huh. Como específicamente, y vienen y se quedan a dormir, a ver, van a hotel, comen afuera, o sea, está bueno porque genera otro ritmo para el pueblo. Claro, que por ahí a estas alturas, que todavía no es temporada, y como vos decís, lo que supuestamente se llama fines de semana comunes, digamos, fines de semana no turísticos, le aportan a estos pueblos, sobre todo a estas localidades, le aportan un montón que se siga moviendo. Pero claro, y cuando más en Punilla empiezan a suceder esas cosas, se va transformando, ¿no? Uh-huh. Porque tenés variedad, el que viene a la cumbre va a ir a Jardino, va a ir a Los Cocos, va a ir a Capilla, y así sucede, ¿no? Claro. También estoy viendo que se preparan para el Encuentro Nacional Infantil de Folclore, ya número 60. Número 60, sí, totalmente. sí, se está trabajando, ahí está trabajando mucho Norita Beck, que es la presidenta de la comisión. Uh-huh. Pero sí, ahí te comento, por ejemplo, hay algo que pasó hace unas semanas, que se va a presentar ahí, quizás lo presente en el Día de la Cumbre. Se pude rescatar un material fílmico de 1977, que lo pasamos a digital, que tiene el Festival de Folclore. Claro. Así que es buenísimo, ese registro es el fílmico más viejo que tenemos de la cumbre. Claro, me imagino, y bueno, qué bueno recuperarlo. Y sí, totalmente. Y se preparan para, bueno, veo un montón de días con un montón de actividades, la verdad, sí, un festival enorme. Bueno, esta semana, el 29, porque, bueno, el 30 ya tenemos el Día de la Cumbre, ¿no? Pero que acá en la sala será a partir de las 17 horas, en la sala Carafa. Uh-huh. Pero ya el 28 tenemos en el microcine Puente Sonoro, a las 21 horas, que es música, que hace música Piazzolla, Tom Jobim, y ese estilo. Y ya después, el 29, tenemos Renacer el Estilo de la Vida, una exposición de flores de las verbenas, que históricamente también se hizo acá. Uh-huh. ¿Y en la Sala Carafa? En la Sala Carafa. Excelente. Así que si quieren venir, están invitados. Excelente. Y también veo, chusmeo, que tienen una escuela orquesta. Exactamente, que va a tocar el Día de la Cumbre también. Sí, a ver, la escuela orquesta, que también funciona ahí en Jardino. Sí. Los mismos docentes, me parece que están en las dos. Y sí, también los coros, ¿no? Uh-huh. No, la parte cultural, la verdad que estoy muy contento porque lo que se ha logrado es alucinante. Sí, se ve todo. Como es una alegría ver tantas actividades y a la vez enfocadas en distintos ámbitos, en música, sí. En artes visuales, también en este recuperar lo histórico. Sí. Y también, lo porque vos podés hacer eventos y de repente, bueno, tenés 10 personas, 2. Lo que he percibido es que cada vez más gente, es como el boca en boca, ¿viste? Cada vez más gente empieza a consumir la parte cultural, que está muy bueno porque lográs cosas que no lográs, digamos, por la capaz que la parte virtual, que es el diálogo con la gente, el intercambio cultural que se puede generar, ya sea en una muestra como después en la presentación de un libro, o después de cada evento, ¿no? Claro. Sí, después de este 2022, digamos que puede ser un año, entre comillas, más normal en cuanto a protocolos y a la realización de actividades, sin tener el miedo, bueno, de si se llega a hacer o no. Es increíble la cantidad de cosas hermosas que han salido. Sí, totalmente. Bueno, Charly, muchísimas gracias por darnos estos minutos y, bueno, y contarnos la cantidad de cosas. Dale, gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieran, están invitados a cualquier evento de lo que hacemos acá. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Y están los micrófonos a disposición también para volver a hablar, para compartir este espacio y para seguir difundiendo lo que va pasando en la cumbre. Dale, te agradezco muchísimo. Y saludos a todos. Gracias a vos, un saludo. Dale, chao. Bueno, muchísimas gracias. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino. Ahí escuchábamos entonces a Charly Spinelli de la Municipalidad de la Cumbre, del Área de Cultura. Y recordamos que, bueno, como decía, el Puente Sonoro, este viernes 28 de octubre a las 21 horas, en el microcine de la Sala Carafa. Y el sábado 29, la exposición Estándar de Flores, Renacer es el ciclo de la vida, a las 17 horas. Vecino, reflejo de un espejo. Y el domingo 30 de octubre, el día de la cumbre, con la inauguración del espacio histórico, el espacio de la Sala Carafa, dedicado a la historia de la cumbre. Nosotros ya nos vamos a la tanda, pero quédense porque todavía nos queda un último bloque de Comunidad Abierta. Sin rey ni ley. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación. Veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacad de mí. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Señoras y señores, les comunicamos.

Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y ya estamos en nuestro bloque final y también estamos en comunicación con Víctor Carbonero de El Museo del Cómic. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos ustedes y bueno, gracias por llamarme. No, gracias a vos por estar acá una vez más en Comunidad Abierta para contarnos, bueno, ¿cómo anda el Museo del Cómic? No sé si te escucho bien, perdona. Ahí va. Te agradecía por volver a estar acá en Comunidad Abierta y preguntarte cómo anda el Museo del Cómic. Bueno, te comento, vamos mejorando día a día. Este museo se reactivó, tuvo un parate grande en la pandemia. Uh-huh. Después tuvimos un año medio raro y bueno, nosotros tomamos la administración en julio y hemos avanzado en renovar el castillo, acomodarlo más como museo. Uh-huh. Le agregamos algunos cómics. Hoy tenemos más de 33.000 cómics, tenemos más de 10.000 revistas de historietas. Claro. Inauguramos en septiembre nuestro jardín de té, en el cual brindamos cafetería, más de 15 variedades de té, tartas saladas vegetarianas y de las comunes, sándwiches vegetarianos y de los comunes, y una amplia variedad de tortas, más de 8 variedades de tortas y más de 20 variedades de té. O sea, hay para todos los gustos. Y ahora vamos encaminado a hacer algo el lunes que viene en Halloween, que lo estamos terminando de armar. Uh-huh. Va a ser un poquito sorpresa, lo vamos a anunciar en los próximos días, porque estamos terminando de armarlo. Y en noviembre inauguramos lo que va a ser el subsuelo del terror. ¿Subsuelo del terror? Sí. O sea que van... Un espacio más, va a ser una tercer planta del castillo. Uh-huh. Y el terror, que siempre tiene su morbo y su mística, que atrae mucha gente, y bueno, a todos nuestros clientes se lo estamos comunicando y están esperándolo con ansiedad como nosotros. Bueno, me alegro que cada vez vayan abriendo más salas dentro del castillo. Sí, estamos encarando para llegar a la temporada bien afilados. Uh-huh. En la temporada vamos a tener también patio cervecero. Sí, justamente te iba a preguntar porque creo que la última vez que hablamos también se estaban preparando para, bueno, estaban siguiendo con toda esta preparación de la parte de gastronomía y también estaban preparando el patio cervecero. El patio cervecero, sí, el castillo tiene un jardín hermoso con una vista impresionante. Y bueno, lo estamos utilizando en todo su esplendor para poder agasajar a nuestros clientes, no solo con el castillo en sí, con la colección, sino también para que puedan venir a tomar algo, a comer algo o a tomar el té o el café. Claro. Y sí, la verdad que es un paseo completísimo. Sí. Actualmente la guía tiene aproximadamente 45-50 minutos. Uh-huh. Y el subsuelo del terror va a ser un anexo que le va a agregar, va a ser opcional para el cliente. Claro. Y va a tener unos 15 o 20 minutos más. Uh-huh. y lo hacemos opcional porque, bueno, hay clientes, viste, que no les gusta estar tanto tiempo tampoco encerrados. Si bien es algo muy lindo, muy hermoso, a veces vienen con chicos y, bueno, no tienen a lo mejor la paciencia los chicos de visitar todo. Por eso lo ponemos como opcional, pero creemos que va a ser un éxito importante también. Seguro que sí. Y me hablabas que tenían alrededor de 33.000 cómics. ¿Sigue avanzando, siguen buscando expandir la colección? El arquitecto tiene una colección paralela en su casa de Catamarca y otra parte acá en la casa que tiene acá en Capilla del Monte. Uh-huh. O sea que la idea el año que viene es abrir otra sucursal en Córdoba o Carlos Paz, pero más nos inclinamos hacia un café temático. Claro. Bueno, increíble que siga creciendo, qué buena noticia. Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, luchando porque, bueno, viste que en el interior la baja temporada cuesta, pero bueno, estamos trabajando mucho en publicidad, en marketing, en el boca a boca, y bueno, por suerte nuestros clientes salen satisfechos y nos están recomendando y se está empezando a notar. Claro, y adentro del castillo también está la opción de comprar, ¿no? Tienen una tienda. Exacto, tenemos, aparte de la cafetería para tomar, que la cafetería también es independiente, ¿no? O sea, el cliente nuestro puede venir a tomar un café, un té o comer sin ingresar al castillo, es opcional. Uh-huh. Y tenemos nuestra sala de merchandising, que es casi nueva y que de a poquito la vamos incrementando, y queremos llegar a la temporada con una buena cantidad de cómics también para vender, porque mucha gente se quiere llevar un recuerdo. ¿Sí? Claro, sí, es súper tentador después de ver tantas salas llenas de cómics. Te digo que tenemos, por ejemplo, así te cuento rápido, tenemos la sala de Batman, la de Star Wars, la de Disney, una compartida entre Harry Potter, Games of the Thrones y El Señor de los Anillos. Uh-huh. Tenemos Jerusalén, tenemos hemos incrementado lo que es manga y anime. Uh-huh. Y tenemos también una colección muy grande de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. También veo, hablando justo de manga, anime, que estuvieron participando de un festival hace poco. Exactamente, en la Expo Anime, que se organizó acá en Capilla del Monte, en el Club Capilla del Monte, tuvimos un stand en el cual estuvimos promocionando nuestros productos, y Batman fue el anfitrión de la gente. Y también tenemos personajes, estamos yendo al interior, estamos trabajando en todo el interior de Córdoba, porque Córdoba es nuestra plaza fija para todo el año, y después a través de las redes, bueno, Buenos Aires, Rosario, estamos recibiendo también muchos clientes de Uruguay. Oh, mira, internacionales ya. Sí, queremos seguir creciendo, porque te digo, la verdad que es un lugar fantástico. La gente sale muy contenta, impresionada, tanto chicos como grandes, porque los grandes tienen los recuerdos. Tenemos, por ejemplo, en la biblioteca la edición número uno del Tony, de D'Artagnan. Claro. Después pasamos por Paturucito, Isidoro, todo lo que es Star Wars, Batman, Robin, los superhéroes, libros de terror. Tenemos una biblioteca muy, muy amplia también, y bueno, eso trae muchos recuerdos a la gente grande que bueno, le trae remembranza de lo que es lo que fue su infancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad que es un paseo. Ya la última vez que habíamos hablado nos quedamos pensando, y estaría bueno, a todo de alguna forma le llama la atención sin importar bueno, la edad o los gustos, porque la verdad que es bastante variado. Pues muy, muy variado, muy, muy variado. Hoy los chicos están más hacia el lado del anime y del manga, uh-huh. Lo más fuerte en este momento. Bueno, estamos iniciando un taller de anime y manga, uh-huh. A partir del 2 de noviembre. ¿En el castillo? En el castillo, todos los miércoles a las 6 de la tarde, a partir del 2 de noviembre, en el cual se van a pasar películas, se van a comentar, y tenemos un chico italiano, se llama Simone, que es un experto en manga y anime, y también sabe japonés, y entonces, bueno, le va a dar una charla bien, bien amplia de lo que es el cómic japonés. Ahí va, excelente. Entonces, taller de manga y anime, ¿desde el desde cuándo? 2 de noviembre a las 6 de la tarde, todos los miércoles. Excelente. Y los días sábados tenemos un tallercito de dibujo para niños de entre 9 y 10 años, 12, a cargo de una chica de Villa Jardino que se llama Agostina, y empezamos este sábado próximo pasado, con una buena asistencia, y bueno, los chicos se fueron muy contentos, porque aparte de aprender a dibujar y distraerse, les damos un paseo por el castillo también. Claro, sí, hermoso. ¿Hace bastante que vienen trabajando con talleres o es algo que incorporaron ahora? Se trabajó en la primera administración también con talleres, cuando se inició esto en el 2018, después vino la pandemia, después, bueno, la administración del año pasado que no fue buena, y ahora retomamos el tema porque atrae muchos a los chicos, ¿viste? Como es como distraer la mente. También hacemos convenios especiales con colegios a precios módicos y muy, muy bajos para que los colegios también nos puedan visitar y, bueno, ya hemos recibido 5 o 6 visitas. Claro. Bueno, entonces están con todo. Sí, sí, sí, sí, sí, a full. El único día que estamos cerrando es los martes. Ah, el resto... Los martes es el único día que no abrimos. Seguro que nos estaremos comunicando para saber todas las cosas que se van a estar realizando, me imagino, en la temporada. Y bueno, mucha suerte con esta nueva sala que están por inaugurar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos presentes siempre, ¿eh? Les mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de 2 comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica... Ahí pasaba Víctor Carbonero del Museo El Castillo del Cómic. En Capilla del Monte, así que ya saben, tiene un poco de todo, tiene bueno, la enorme colección de historietas, de figuras, también tiene bar, talleres, así que bastante, bastante completo, además del castillo, que es la verdad una casona hermosa. Que no soy yo. Nosotros ya nos despedimos, nos vamos por hoy. Después igual saben que estamos mañana porque estamos de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Que no soy yo. Mañana se vuelven a encontrar conmigo, Sofillina acá en los controles y en la locución, y Maxi Bresan que está ahí en la producción. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Y ahora se quedan con Cuarentena con la Minga. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino. Así que bueno, nos despedimos, nos vamos. El pato siempre. Ahí va, nos vamos con Santiago Motorizando haciendo Polvo de Estrellas.